baila la guasanga en todas las citas de Don Crispín. Vamos con tu viejo azteco, que la fiesta va a empezar. Despunten con un falsete porque la gente quiere escuchar. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, ay, la, la, la. Los sones de mi huasteca, cuando los canto no hay nada igual al son de un violín huasteco. Y mi guitarra que llora, aquí les canto un falsete. Tampico hasta Sonora. Cuando los canto no hay nada.